El gran Omar Lobos. Hola Omar, ¿cómo te va? Hola Matías, ¿cómo va? Buen día. Bueno, gracias por lo de gran, todavía no está por verse. Un grande, un grande. Bueno, a ver, profe de letras, editor, escritor, pero primero contame cómo llevas la cuarentena, porque estás en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí sí, encerrado, solo, como loco malo. Y bueno, sobrellevándola bien en el sentido de que puedo trabajar desde mi casa, puedo hacer la docencia desde mi casa, puedo escribir, puedo hacer todo. Es más, no tengo, estoy acorralado, entonces tal vez haga demasiadas cosas y estoy un poco agobiado porque nada interrumpe, no hay nada externo que interrumpa la cantidad de cosas, sino uno tiene que, bueno, ir a ver a este, encontrarse con el otro, ir a comprar tal cosa, cambiar algo acá en no sé, la cañería, cortarse el día. Acá salgo una vez por semana, a lo sumo dos, a hacer las compritas por acá nomás, y eso es todo. ¿Y dónde Entonces, estabas dando clase, Omar? y yo tengo cursos en la Universidad de Lanús y aquí en la UBA y en Filo. Bien. Así que, bueno, eso lo damos vía videoconferencia y bueno, y también a través de las aulas virtuales, ¿no es cierto? O sea que bueno, es un poquito agotador porque la dinámica esa tenés que preparar muchas cosas. Digo, cuando vas a dar clases hay otra dinámica, es más ágil. Acá tenés que, no sé, escanearle todo el material que antes iban a buscar a la biblioteca, explicar cuestiones como, no sé, la sintaxis, una cosa es en la pizarra y otra es fabricándole vos videítos a los estudiantes, explicándoles. Bueno. Quiero decir, hay cosas que son un poquito más exigentes, digamos, no te ven, o te ven en la compu, no es lo mismo que estar en el aula y vos también registrás quién entiende, quién no entiende, quién participa, quién no participa. No tuvimos la suerte de conseguir que ninguna de las dos universidades nos pagaran una plataforma premium para hacer videoconferencia. Entonces, se corta, no se escucha. Me quejo entre nos, digo, los docentes no somos los más castigados en esta cuestión, pero bueno, quiero decir que también tenemos ahí nuestros motivitos ahí para, bueno, para echar alguna queja al aire. Y con la lectura, cuando empezó la cuarentena, bueno, muchos dijeron, bueno, me voy a leer todo ahora, y después las semanas dijeron, no, no me da la cabeza para leer nada. ¿Cómo te ha ido a vos con eso? Y yo tengo muchas cosas que leer siempre, de cosas de trabajo, no tengo tiempo, no tengo tiempo libre, no tengo tiempo. Sí, me he atrevido tengo una sola lectura extra que estoy haciendo, pero que también tiene como cierta orientación, como es una novela que no es que la tenía que leer, pero bueno, es una novela checa. Doy clases de literaturas eslavas, de paso voy tomando notas para el eventual día en que dé esa novela. Entonces, todas mis lecturas, no tengo lectura, decir, ah, voy a aprovechar. Y bueno, y yo soy muy releedor, así que releedor porque, bueno, porque vuelvo al libro, me acuerdo de algo, vuelvo, no importa, sea los rusos, sea los argentinos, a quien sea, pero bueno. Va, volvés a las viejas lecturas, un capítulo, un fragmento, bueno, eso, ¿no? Así que, bueno, Bien. acá tengo un montón de libros abiertos y te mandaron una foto sobre el sillón, sobre una mesita, más los que tengo allá donde trabajo, en la compu, libros y libros apilados fuera del lugar de la biblioteca, abiertos, boca abajo, con lápices. Porque en todos los libros hay algún lápiz adentro, en lo que estoy leyendo hay lápiz, así que bueno, Bien. ese es más o menos el paisaje El paisaje. hogareño mío. Bien. Bueno, Omar, el 16 de junio, hace unos días nomás, murió Edgar Morisoli. Era para eso que te convocábamos. Y no sé si primero me querés dar alguna impresión que te surja ya. Bueno, a ver, digamos, yo todavía estoy bajo el efecto de la emoción de la pérdida, ¿no es cierto? Porque por la cercanía, por un lado, y también por la entidad que tenía este hombre. Yo digo, me parece que todos nos debemos de sentir un poco huérfanos, porque el lugar de centralidad y de gravitación que él tenía, digamos, en el imaginario pampeano, en el imaginario de la cultura pampeana, en sentido amplio, no hablo de la cultura así en plano elitista, porque por supuesto que Edgar no lo era. Edgar era un gran patriarca, que no sé si habrá tenido parangón antes. Uno puede pensar que figuras, no sé, más lejanas en el tiempo, Steven, que fue un gran intelectual, que también le puso nombre y entidad a muchas cosas ahí en La Pampa, o Nervi, en la generación siguiente, que bueno, también tuvo una gravitación muy, muy importante, incluso en la vida del propio Edgar, ¿no es cierto? Pero a lo mejor porque yo estoy aquí en el tiempo de Edgar, me parece que su figura no tiene parangón en esos términos, porque a ver, cuando faltó Bustriazo, por hacer una comparación que no, para que se entienda lo que quiero decir, Bustriazo ya no escribía, y Bustriazo, por supuesto, un poeta tremendo, pero Edgar era una autoridad en muchas cosas, era una referencia para todo, de consulta para todas las disciplinas, por su experiencia profesional, bueno, por el tema de los ríos, por mencionar algo notable, ¿no es cierto? También porque él era un reservorio de memoria de la cultura pampeana anterior. Entonces, bueno, había que ir a ver a Edgar, preguntarle, consultarle por esas figuras anteriores, pedirle que escribiera un prólogo a él, porque era la voz autorizada para decirlo. Entonces, en ese sentido, no sé, yo tengo como, me pregunto, y ahora quién nos queda. Insisto, estoy hablando de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Digo, tenemos grandes poetas, escritores, pero un lugar de centralidad y de autoridad, más allá de su genio poético, bueno, me parece que va a tardar en, no sé, a lo mejor se empiezan a acomodar las cosas y aparece allí una nueva referencia, pero la vara está muy alta, ¿viste? ¿Cómo lo conociste, Omar, a Edgar? A Edgar, y bueno, a ver, la cercanía más grande viene por el lado de mi amistad con su cuñada, con mi profesora, Eve Monjes. Ajá. Entonces, a través de Eve, que fue mi profesora en La Pampa, y después fue mi gran amiga y como una segunda madre también. Uh-huh. En muchos aspectos. Entonces, bueno, a partir de ahí conocí a toda la familia, fui conociendo y teniendo así trato muy cercano con Ada, con Margarita, con Moira, con Juan Pablo, con los hijos de Moira, con los hijos de Juan Pablo. Entonces, bueno, esa capilaridad familiar, ¿no es cierto? Por eso digo, hay una una relación ahí más íntima, si querés, por vía de los múltiples afectos que se desprendían también de la figura de Edgar. Y bueno, y después está la cercanía que siempre sentí con su poesía, con su verbo y con su voz, cosa que le llegué a decir la última vez que todavía yo no lo había alcanzado a conceptualizar, pero que para mí él era un ejemplo de una poesía de la voz, una poesía pensada sobre el aliento de la voz, ¿no es cierto? Y uno tiene escuchado a Edgar cómo recitaba, cómo decía, o aún cómo hablaba, ¿no es cierto? Y ese mismo modo, ese mismo largo aliento, ese énfasis, aún para preguntarte cómo está tu mamá, ¿no es cierto? Era lo que era casi escandido, ¿no es cierto? ¿Escandido? ¿Qué es escandido? Sí, bueno, escandido, periodizado, el verso. Ajá. Era como ir periodizando la voz, ¿no es cierto? Hasta que dure el aliento, ¿no es cierto? Esto es, Edgar empezaba a hablar, hola, Omar, te habla Edgar de Santa Rosa. Esto es, tenía que alargar la frase hasta que se corporizaba, cobraba aliento, ¿no es cierto? Y esa voz, que era una voz viril en el sentido de... campero, ¿no? De alguien que está bien parado, ¿no es cierto? Era una voz austera, aunque frondosa, porque, digamos, austera, porque a la vez él tenía ese dejo paisano, seguramente aprendido en los fogones. Mira, ayer o antes de ayer, intercambiando con la Dorita Batistón mensajes y bueno, y tratando de procesar el impacto de la pérdida, hablábamos, ella había reposteado un artículo de ella sobre Edgar, y justo le dije, Edora, yo estaba pensando en algo muy parecido a lo que vos decís ahí, a lo mejor porque estamos en sintonía con la Dora, en sintonía espiritual, con muchas cosas, y que, bueno, a Edgar es el nombrador, ¿no es cierto? Le quedó el epíteto ese, que él admite, y él, ¿no es cierto?, él admite en sus poemas, pero yo digo, y Dora va en ese mismo sentido, en esa nota, Edgar era el escuchador, porque es el escuchador, él era un hombre que escuchaba todo, y escuchaba el paisaje, lo escuchaba para descifrarlo, para entenderlo, no le imponía nada al mundo, trataba de desentrañarlo, y por eso iba detrás de las palabras y de su sentido, y por eso tenía un vocabulario tremendamente preciso, que uno podría pensar en clave de cierto... podría parecer un cierto coleccionismo de palabras un poco elevadas o palabras un poco arcaicas, renacentistas, si querés, en su frondosidad y en su acumulación, pero no, él iba detrás del nombre preciso de las cosas, del nombre que tenían las cosas. En la última charla que tuvimos, un reportaje que yo le hice, que quería grabar para una antología que estoy armando hace un tiempito, me cuenta de cuando llega a La Pampa, ya a la Adela, y cuando trabajaban junto con Bustriazo en el Valle de Prado, me dice, allí donde el colorado se pone meandroso. Y a mí me hizo gracia, digamos, claro, después uno va al diccionario y efectivamente son meandros, ¿no es cierto?, esas curvas que traza el río. Y por supuesto, ese es el nombre real, pero digamos que no es una palabra que uno tenga demasiado oída, ¿no es cierto? Entonces él va detrás de esa palabra exacta y en la que quizás haya cifrada, ¿no es cierto? Porque bueno, las palabras tienen su historia, arrastran, ¿no es cierto?, su propio enigma. Y él es, en ese sentido, por eso digo que es un escuchador, y él cuida la cifra, es respetuoso con la cifra de las cosas. Mira, reencontraba en uno de los libros de él, el que tiene una hojita en este Última Rosa, Última Trinchera, una dedicatoria a la vieja máquina de escribir Remington modelo 53 que le regalaron los padres, su primera máquina. Dice, después tuve otras, dice, pero a esa la tengo allí y cada tanto la uso cuando quiero pasar en limpio algo importante. Dice, tal vez porque custodia algo secreto en su mecanismo. Es custodia, hay allí a lo mejor en esa máquina una memoria de cosas que no pude hacer o cosas que efectivamente sí pude conseguir, pero quiero decir, hay allí algo del Edgar que atiende, que está alerta, ¿no es cierto?, a las cosas. Y a ver, se había marcado acá, a ver, ¿tenías un poema? ¿Algún poemita? Dale. Este poema es se llama Rinconada Final, ¿no? Y dice, en esta tierra es vieja la pisada del hombre, la marca de su sombra, dialogó con la piedra, sobre la piel bermeja del granito, rubricó su existir, piedad del agua, piedad de su murmullo para la sed del páramo, alfabeto de rastros que leyó el transhumante al pie del peñascal. El tiempo trajo otra gente, otros códigos que no eran los del humo, otros son en la brisa, mientras lejos de aquí, sobre los grandes pliegos del olvido, sobre los protocolos del desdén, remotas notarías transfirieron las leguas de soledad, el acre perfume de los montes. Bien, luego pasa a ser como una memoria del despojo, la tierra que él quiso, la tierra del oeste y la tierra del sur, ¿no es cierto? Pero bueno, él está hablando allí de una cifra y él, Bustriazo también es un escarbador, pero esto lo comentábamos con la Dorita, él apela a las palabras más en clave de sortilegio, ¿no es cierto? Bustriazo inventa palabras, Edgar no inventa palabras, él va al viejo diccionario, ¿no es cierto?, a los viejos diccionarios. Bustriazo intuye y después repite, machaca sobre la palabra casi como un conjuro mágico, ¿no es cierto, Bustriazo? Edgar no, Edgar indaga, no por esa vía, no por la vía del sortilegio, sino por la vía de la pregunta, ¿no es cierto? ¿Pero qué puedo hacer si no nombrarlos? Nombrar la nada de esas cruces. Dice, en Cementerio de Hachadores, ahí en Santa Teresita de Caleu, ¿no? Bueno, no sé por qué, pero tengo que decir, por lo menos decir, rescatar esos nombres del olvido, ¿no es cierto?, en ese cementerio que él visitó. Entonces, bueno, me parece que que además él le puso una voz de intimidad a, al paisaje pampeano, porque antes de él, incluso en la poesía de Nervi, la poesía era un poco más retórica en general, la poesía pampeana, y sí, por supuesto, se hablaba del monte y del indio y del pasado, pero con un lastre retórico que en el caso de Edgar se pierde, porque me parece que aparece a partir de él una gran intimidad con el paisaje. No es un paisaje observado desde... No, es un paisaje transitado, palmo a palmo, vivido, ¿cierto? Entonces, me parece que... y él además, el paisaje no es el paisaje. El paisaje es el rastro del hombre, no el paisaje, ¿no es cierto? No, en Edgar siempre está la cultura, el paso de los hombres, ¿no es cierto?, por ese lugar. No es un pintor de naturalezas muertas. No, es justamente lo que a él le interesa, es el rastro del hombre, ¿no es cierto? Por eso es un humanista, ¿no? La Dora lo dice en un reportaje que le hicieron el otro día, que a lo mejor no sería excesivo llamarlo renacentista. Yo volví a traer la palabra por su léxico, pero renacentista, y como buen renacentista, humanista, ¿no es cierto?, en esa tradición. Y él decía, bueno, yo tengo un pie, digamos, en el mundo culto, porque era una persona tremendamente formada, leída, había transitado toda la literatura de todos los tiempos, y también era las otras voces, las voces de los puestos, las voces de los hacheros, de los chilenos, de los valseros, ¿cierto? Y todo lo guardaba. Nunca le pregunté si él tenía cuadernitos de notas, o si los guardaba en su memoria, ¿cierto? A todos esos registros que vos después vas desgranando en la poesía, y son frases escuchadas, ¿cierto? Cosas cómo le dicen los chilenos a tal cosa, a tal otra, en un poema que tiene ahí sobre una familia, José y María, los Cruces, la familia Cruces Jara, ¿no es cierto? Bien. Omar, así que, nos has dejado un montón de puntas coordenadas espectaculares. Mirá, me quedo con una que dijiste, era el escuchador y escuchaba el paisaje. Eso me pareció hermoso. Y ahora cuando cortemos con vos, vamos a poner, ¿sabés qué? Un tema que hicieron sus nietos, los hermanos Santa Marina, que tenía esa banda de rock, el Jarillal del Loco, que han mezclado el rock con la voz y un poema de él. Así que, bueno, muchas gracias, Omar. Y escuchame una cosa, Matías. ¿Qué? No me dejas que te lea un poema. Dale. Cortito. Y lo pegamos con él. De Edgar. Dale. Y nos vamos con ese. Dale. Es un poema, se llama Los que volvieron. Fueron muy pocos. Se menciona a Orfeo, a Dante de la mano de Virgilio y al payador cuyano Juan Gualberto Godoy, a quien llamaban el Juan sin ropa, y supo ser pulpero en el Tuyú. Por último, en Formosa, colonia Villafañe, ya buscando al Bermejo, me llegaron las mentas de un tal Estigarribia, arpista ciego, paraguayo el hombre, que descendió por una puerta oculta en Isla del Cerrito, cuando era leprosario, hace ya tiempo, músicos y poetas. Los cuatro regresaron. ¿Cómo será? ¿Quién sabe? Si vuelvo, se los cuento. Puerta sin saber. nada que en sol, bruto por razón.